abrimos otro capítulo con otro tema central, que este sí, que no es solo del verano, sino que viene de hace más tiempo y va a seguir marcando también la realidad y del interés también de la agenda de la audiencia y de la 36, que es el tren al servicio de UPM. Tenemos en línea a la doctora Sonia Gómez del colectivo Por el Costado de la Vía. Sonia, buen día. Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Queríamos tener un comentario tuyo, una valoración a propósito de un audio que nos llegó, parte de declaraciones que hizo el saliente ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Esto se difundió en Radio G de Durazno, que es uno de los departamentos en donde se están llevando adelante iniciativas de los vecinos para modificar el trazado de las vías para el tren de UPM. Te invitamos a escuchar juntos ese breve fragmento de lo que dijo el ministro Rossi para luego conversar contigo, Sonia. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar a Rossi. Yo creo que lo que hay detrás de ese esfuerzo de reunión de firmas, en algún caso puede haber, bueno, preocupaciones o algunas situaciones que se creen que pueden ser de perjuicio para algún vecino, pero en realidad lo que hay atrás de todo esto es una campaña, primero, para oponerse a que se lleve adelante las obras de la planta celulosa en Centenario, que para mí es una iniciativa muy importante para el fortalecimiento de la economía del Uruguay y para la generación de oportunidades de trabajo para el Uruguay. Y en segundo lugar, es la resistencia a la gran oportunidad que para mí es renovar el ferrocarril central con un nivel de este siglo. No estamos de acuerdo con los motivos que impulsan esos referéndum, pero además tengo opiniones y asesoramiento que me hace pensar que no está abierta la posibilidad para que esos mecanismos puedan tener éxito en el futuro. Varias cosas plantea acá, ¿no? Uh-huh. Varias cosas. Pero Sonia, te llamamos para que vos pudieras dar una opinión sobre este audio. Bueno, Rossi nunca deja de sorprender, ¿no? Todavía está en el cargo, es saliente y él sigue con ese tipo de apreciaciones. En primer lugar, ahora vamos a analizar a ver a quién está dirigido ese mensaje, ¿no? Sí. Él habla de que hay una campaña contra UPM, por un lado, y por otro lado dice que la gente se resiste a la renovación del ferrocarril central. Sí, hablando del ferrocarril central, la gran oportunidad para la población, en un discurso bastante incoherente, porque el tren, si en realidad el tren paraliza la planta, el tren es para UPM. O sea que, bueno, vamos a empezar a hablar para quién es ese tren. Qué gran oportunidad para la población ese famoso ferrocarril central, ¿verdad? Sí. Eso en primer término. En segundo término, descalificar el tema de unas iniciativas amparadas en la Constitución, no parece muy democrático, ¿verdad? O sea, sí. Si prosperan o no prosperan, bueno, será una decisión de la población. Más allá de esas iniciativas, más allá de que la gente logre o no con las iniciativas que pretenden que el tren pase por fuera, así la gente no resolviera que el tren pasara por fuera, las afectaciones van a estar igual, porque Dios, él nunca se refiere al tipo de trenes, a lo que cargan, a las frecuencias, al tipo de obra, ese tipo de cosas no se refiere nunca. Pero básicamente a mí me parece que este discurso de Rossi, yo no sé si está dirigida a la población, sí. O... en realidad me parece que tienen que laudar dentro de su partido, el Frente Amplio, laudar posición en relación al tema. Porque esas apreciaciones que él está haciendo, en realidad estarían descalificando gente que ha venido moviéndose por el tema del tren, diciendo que no respeta el ordenamiento territorial, Villamarzo, Urruzola, que en definitiva un informe suyo fue el que promovió el informe que hablamos nosotros, ¿se acuerdan? De la Facultad de Arquitectura, sobre el incumplimiento del ordenamiento territorial en Montevideo y sobre el incumplimiento del ordenamiento territorial a nivel país, porque la obra es solo una, ¿verdad? O sea, es la planta, es el tren, es el puerto, es el viaducto, son las carreteras. Digo, eso lo dice, eso lo habló Villamarzo, Urruzola, el propio Arana en su momento, Martínez y Orsi, que son de su partido, se opusieron a este trazado en Montevideo. Y ahora la intendencia de Montevideo, eso digo, es un tema que tendrían que elaborarlo a la interna, a ver cuál es la realidad, porque desconcierta a la gente, ¿no? La intendencia la semana pasada, un tuit que me hicieron llegar, la intendencia de Montevideo está buscando mitigar los impactos negativos del ferrocarril central. Es cierto, lo vimos nosotros, sí. La intendencia de Montevideo, y presenta un plan al ministerio para mitigar esos impactos porque dice que crean tensiones en los lugares por donde pasa el tren. Específicamente habla de las centralidades de Colón, Sayago y Capurro, de trenes de 30 frecuencias diarias, y hay 11.000 personas afectadas directamente en Montevideo que vive al lado, pegado a la vía. Entonces la intendencia habla de mitigar esos impactos y habla de un parque lineal al costado de la vía, de cruces peatonales, de espacios públicos vinculados a las paradas del tren, y de transformar ese vallado, del que tampoco Rossi nunca habla, que es un vallado de metal de 1,80 de alto, en un límite blando con vegetales, luminarias, bancos, para no alterar las rutinas de los barrios. Entonces, digo, a ver, la intendencia está diciendo que eso impacta en la vida de la gente, ¿sí? En realidad habla de una modificación visual, sí, porque los trenes, las vibraciones, el transporte de ácido sulfúrico y el peligro que hay de derrame, ya hablamos la otra vez de lo que plantea el ingeniero Zorrilla, todo ese tipo de cuestiones se van a ver igual, porque los trenes son los mismos, acá no se modifican los trenes, su pasaje, su alternancia y todos esos riesgos y perjuicios que provoca a la población. La intendencia sí, claro, habla de que eso lo obtuvo con insumos y reuniones por vecinos que nosotros no tuvimos nunca. No sabemos con quién está comunicando. Ese Twitter, porque es la forma de comunicarse que tiene la intendencia, a nosotros estamos esperando a ver en estas centralidades, a ver cuándo iban a hablar con los vecinos. No lo han hecho. Pero lo que me parece importante destacar este discurso, que creo que en realidad me parece que lo que está él descalificando, y en todo caso, si en lo que dice si hay una campaña, esa campaña le estaría haciendo gente del Frente Amplio, esa contracampaña. Porque ¿cómo se entiende entonces que Martínez y Orsi han dicho en su momento que si pasaba, aunque después se han retractado o callado, decir que si esa obra se hacía, se iban a tener que mudar en Montevideo la mitad de la población? Orsi propusieron un nuevo trazado, que no lo consideraron, obviamente, ¿no? Pero también gente que trabajó en ordenamiento territorial, es del Frente Amplio, también se opone a ese tipo de obra. Capaz que un poco de coherencia, ¿no? Porque, yo no me siento objeto del discurso del discurso de Rossi. En todo caso, que primero, quien resolvió la obra, que fue este gobierno, más allá de que recién ahora se empezaron a escuchar algunas voces del partido entrante, aparentemente, que harían algunas modificaciones o se contemplarían determinado tipo de cosas. Bueno, vamos a ver eso cómo se procesa, no lo sé. Pero esta obra la decidió el Frente Amplio, el partido al que pertenece Rossi y toda esta gente que te nombré. Sí. ¿Verdad? Y nada más y nada menos que el intendente de Montevideo. Dijo que hoy está hablando de ese tema, ¿no? El tema de mitigar los impactos. Es desconcertante, cuando uno escucha estas cosas, porque primero cuando los vecinos empezaron a mover, dijeron que eran 30 personas, 40 personas, Después, bueno, a la vista está que son mucho más de 30 o 40 personas que están siendo afectadas y están movilizando por eso. Después trató de miserables a la gente. Nunca tuvo un diálogo así con la gente, nunca, ni siquiera en las audiencias. En las audiencias se puso en el lugar de espectador y ni siquiera conversó con los vecinos en las audiencias. Fue Tetelich quien estuvo a cargo de esas audiencias públicas. Así que yo me parece que la población debería estar informado que esa palabra de Rossi tiene un contradiscurso de la propia gente del gobierno, de su partido. Incluso él se adelanta en un pronunciamiento judicial, digamos, él dice que no van a tener lugar los recursos estos por los que se han recolectado firmas por parte de vecinos, ¿no? No sé si él lo habla como un pronunciamiento, si tiene alguna información jurídica de que esos pronunciamientos no son legítimos, vamos a decir, o no están de acuerdo a la ley. No sé si refiere a eso. Que no van a tener andamiento, dice algo así. Bueno, o se refiere a algo, claro, es una palabra muy ambigua, ¿no? O se refiere a una cuestión fáctica, que puede suceder que las firmas se hayan recolectado y puede suceder que los referéndum no tengan la mitad de los votos más uno, pero acaso voy a hablar, digo, como abogada, ¿verdad? O sea, vivimos en un régimen democrático y hay un respeto por las mayorías. Ahora, las lesiones a los derechos humanos, esas cuestiones no se resuelven por mayoría. Pues una persona tiene afectados sus derechos humanos y por más que haya un referéndum, ¿verdad? Claro. Y la gente no puede decidir, bueno, queremos esto y bueno, y que afecte los derechos humanos a la vivienda, a la salud, todo lo que estamos denunciando nosotros, a la información, a todo este tipo de cuestiones, más la fractura social, no pueden resolver, no se puede resolver, no se podrá resolver que pase el tren o no pase, pero eso no deja por fuera los derechos a los derechos individuales de las personas, sus derechos humanos. Claro. De hecho, hay gente que está promoviendo ya demandas en razón de esa afectación. Claro, eso te iba a decir que recordemos, Sonia, que hay, por un lado, esas iniciativas de firmas de vecinos que van a la intendencia, a las juntas departamentales, pero como vos decías ahora, hay otro tipo de demandas también de iniciativas judiciales planteadas, ¿no? Y sí, claro que las hay, porque digo, esto es yo siempre doy un panorama, a veces el otro día la Facultad de Ciencias que tenemos pendiente sobre este tema, nos planteó el tema de una entrevista para hablar sobre este tema. Y yo digo, bueno, esto es como cuando uno ve un mapa, ¿verdad?, desde lejos, de Google, y va bajando, ¿verdad? Y eso va tomando carne, se va personalizando. O sea, de ese mapa grande donde uno ve un plano y todo lo demás, uno va llegando a la casa de una persona donde vive gente, donde tiene convivencia y a las afectaciones de esas personas. Tú tienes un panorama general, ¿verdad?, una cuestión general que básicamente en el tema de las iniciativas habla de la fractura social, que es real, ¿verdad?, es real, y que es reconocida, y que es reconocida hoy por hoy por la propia Intendencia de Montevideo, por poner a alguien, ¿verdad?, que tiene un cargo y tiene decisiones políticas. Y por otro lado, aparte de esa fractura social, está la vida de cada persona. Y esa persona, cualquier persona, legítimamente defiende sus derechos humanos. O sea, más allá de que haya un pronunciamiento de que el tren pase por dentro o no pase por dentro. Ojalá lo obtengan, ¿verdad? Ojalá se obtenga y se llegue y la población se concientice. Muy difícil a veces con estos discursos oficiales, ¿no? Donde Rossi sigue hablando del ferrocarril central y una oportunidad para la población. ¿Dónde está demostrado, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad para la población? Y donde hay un contradiscurso, donde en realidad eso lo que genera son tensiones en la población, que es lo que dice la Intendencia, y que van a tratar de minimizarse los impactos, minimizarse o achicarlos. Van a poner plantas, por ejemplo, dice, vegetales. Yo, no quiero, a mí no me gusta mucho, vieron que usted, uno generalmente va a las fuentes, ¿verdad?, y no a calificaciones. Pero es tan contradictorio, digo, el proyecto que nosotros vimos, donde el tren no tiene que tener ningún tipo de interrupciones, donde va toda una línea eléctrica por el tema de señalización, o sea, tiene que haber desagües para que eso no se moje, digo, con vegetación, digo, inclusive en el proyecto dice la eliminación de la vegetación lindera, ¿está? Con muros blandos, que supongo que acompañarán el vallado, presumo, porque si no está el vallado, el muro blando se atraviesa, y el tren tiene 6 horas para transcurrir de Montevideo a Paso de los Toros. O sea, que es por eso el tema del vallado, ¿no? Se toma como protección a la población, pero en realidad es para que el tren no se detenga, ¿verdad? Y bueno, y en caso de que se hicieran esa vegetación blanda, bueno, yo los invito a cualquiera que vive al lado del tren que se ponga en una placita y en un banco, que es lo que propone la intendencia, a tomar mate con el tren de UPM pasando por detrás. No parece muy serio, pero bueno, no conocemos el proyecto, porque por ejemplo la intendencia al día de hoy, hay cuestiones que nosotros sabemos que presentó el ministerio a la intendencia le dio carta abierta con ese estudio de factibilidad, ¿verdad?, de obra, con eso que no es un permiso de construcción, ustedes ya saben, se levantaron las vías, se abandonó las vías, se produjeron incendios. Hay problemas de seguridad, ¿verdad? La iluminación no se colocó. Y ahora, por ejemplo, están levantando todo lo que es las piedras, que fue toda una cobertura nueva que se hizo en determinado momento cuando cambiaron algunos trozos de vía. Digo, en todo eso ya está la obra, sin el permiso de construcción que nosotros suponemos, no sé, porque la intendencia, no entiendo cómo ya está la obra funcionando, ¿verdad?, sin un permiso de construcción, cuando la intendencia está planteando modificaciones, pasajes, más pasajes, espacios verdes, no sabemos qué casas, o sea, se supone que ya se habían quedado laburadas el tema de las casas que estaban interfiriendo, pero parece que si se van a hacer espacios verdes, entonces ustedes imagínense Montevideo que recorre la vía con un parque, no sé de dónde comenzaría, hasta que termine el límite de Montevideo. Debe ser un espacio, presumo, amplio. Digo, si va a ser arbolado, con bancos y todo lo demás, igual es lo que les digo, yo no creo que nadie resuelva, digo, ir a sentarse a tomar mate en un banco con un tren pasando acá atrás, con una frecuencia de 30 trenes, a 70-80 kilómetros por hora, con ácido sulfúrico, me parece, no sé, creo que no estamos tan descriteriados los uruguayos, pero bueno. Claro, como decorarlo, como intento de atenuar en la visibilidad a la gente, podrán hacer muchas cosas. Te pueden ir y pintarte murales de Zitarrosa y de Luis Suárez, igual que sean muy lindos y darles oportunidades a muralistas y todo eso. El tema es lo que hay detrás de ese muro tan lindo pintado, de ese panel. Y en de esos murales y en esos lugares, qué sé yo, sigue viviendo gente durmiendo abajo los puentes, ¿no? Lo único que tienen una visión más colorida, pero después, o sea, la cuestión no es solamente la vista, ¿no? La cuestión es la esencia, ¿no? ¿Cuál es en realidad la calidad de vida? Digo, no estoy en contra del arte, digo, me parece algo magnífico y es muy bueno para el desarrollo humano, pero digo, si eso no va acompañado, ¿verdad?, de una esencia real, de una calidad de vida real, de buena calidad, no está para el ojo, por decirlo en castellano, ¿no? Está bien. Yo qué sé, yo no sé si capaz que si están escuchando este programa, sería bueno que se reunieran todas estas personas y se pusieran de acuerdo, básicamente con el intendente, ¿no? O sea, sí. A ver, porque también eso crea desconcierto en la gente. Sí. Digo, la gente, ustedes saben bien, o sea, hay una situación de angustia y hay una situación de no saber qué va a pasar con las casas de las personas, o sea, no saber que si sus viviendas van a soportar. Las inspecciones no vinieron nunca a las viviendas, o por lo menos acá en esta zona, en estas centralidades. Y el discurso de Rossi dice que no, parecería que no habría afectaciones y que es una cuestión de una campaña, y el discurso de la intendencia dice que sí las habría. Entonces seguimos en la misma situación que hace más de un año y pico, que venimos pidiendo información, participación, aplicación del principio precautorio, todo este tipo de cuestiones. Ahora, mientras tanto, mientras se espera todo eso y no hay novedades en ese sentido, se está, en los hechos siguen avanzando con lo del tren, ¿no? Que esa es la gran preocupación. ¿Qué viene para adelante, Sonia? ¿Qué acciones o qué iniciativas se pueden tomar? Hoy hay una reunión en el Palacio Legislativo que va a ser con los grupos del interior que ya juntaron firmas, que ya las tienen, contra el trazado del tren de UPM, y van a estar reuniéndose con el futuro ministro y viceministro de Transporte y Obras Públicas, o sea, con las autoridades del próximo gobierno. Por lo que estuvimos averiguando, bueno, el comunicado que llegó a la radio dice que es con la participación de representantes de las capitales departamentales de Durazno, Florida y Canelones, y las ciudades de 25 de Mayo, Sarandí Grande y La Paz. O sea que es el interior que juntó firmas y que las consiguió hasta este momento. Montevideo, bien, obviamente está en otro capítulo, ¿no? Sí, no sé, nosotros no que yo haya tenido contacto, porque acá también hay vecinos juntando firmas. No sé en qué situación están, o sea, digo, nosotros firmamos, juntamos firmas también. Claro. No supe por ellos que hubieran sido convocados. Claro, claro. No sé si... Parece que esta es una instancia solo para el interior. Solo para el interior. Sí. Bueno, ¿cómo va a seguir esto? Bueno, según Rossi eso no va a prosperar. Sí, eso dijo Rossi. Me llamó la atención eso, ¿no? ¿Con qué seguridad? Sí. No sé, por eso digo, no entiendo cuál es el sentido de la palabra de prosperar en este caso. Yo te digo, si es que se puede rechazar por antijurídico, que bueno, eso tendría que tener la opinión de un cuerpo de abogados, ¿verdad?, que no corresponde la medida, o si él entiende que fácticamente no va a prosperar. Digo, fácticamente es no obtener la cantidad de votos. Bueno, eso es futurista, digo. Sí. No se puede, si mañana hay, acá cuando han habido referéndum, en defensa, básicamente cuando ha intervenido la población, en defensa de sus derechos por encima de las instituciones, no se puede, nunca se planteó que no van a prosperar. Se planteará a favor o en contra de ese contenido, pero no limitar ese derecho ciudadano, ¿verdad?, de utilizar un accionamiento, sea cual sea, ¿no?, ese colectivo que se está haciendo con las iniciativas o cualquier otro, por decir, bueno, no van a obtener los votos. Presumo que es, no sé si ese fue el sentido que le dio Rossi. Porque él es siempre muy vago, ¿verdad? Digo, él aparte es autorreferencial, y cuando el tema de UPM y todo lo demás, sus cuentos eran, por ejemplo, que había salido con la señora a tomar mate y veía los árboles. Entonces, como que su vivencia es la vivencia colectiva. Y en relación al resto de las acciones, y bueno, la gente accionará jurídicamente. Ya hay mucha gente que está haciendo acciones jurídicas por su afectación personal, ¿verdad? Ah, sí, porque porque hay una cuestión que es real. O sea, vamos a quedar viviendo acá durante 20, 30 años al lado de esta obra, con una calidad de vida tremenda, con una afectación que se van a ver los efectos después. Y bueno, y en eso se está, o sea, cada uno moviéndose dentro de su posibilidad. Muy bien, ¿no? Muy bien. Confiamos en que... a mí me preocupa mucho el tema cuando se habla de minimizar, y que lo minimizar era, como decía recién el compañero, ¿no? O sea, pintar algo de color y poner algún banquito y algo verde. A nosotros nos sucedió acá en la zona, que en pleno pedido que estábamos haciendo nosotros al alcalde de una reunión por el tema del municipio G, la zona acá de Sayago es muy complicada, ya lo hemos visto y lo hemos hablado. En determinado momento aparece alguien acá en un pedacito de verde, en una plazoleta que tenemos interna, poner un reloj de sol y cuatro bancos de material. Y les dijimos, pero si esto prácticamente va a desaparecer, ¿para qué queremos nosotros esto? Lo que nosotros queremos es que, digo, es que el tren no nos afecta, no poner un banco de plaza. O sea, pues yo digo, hay como una especie de descoordinación o de objetivos diferentes o de campaña. Yo no sé, digo, también estamos en campaña electoral en este momento, ¿no? Entonces se pueden escuchar muchas promesas, en este momento como que se acuerdan de la población. Ustedes se acuerdan que a nosotros Martínez no nos atendió. Sí, me acuerdo. Cuando nosotros fuimos a hacer el planteamiento. El diálogo con los vecinos no ha habido. Y bueno, no sé, ahora se apunta al diálogo, se dice que hubo un diálogo, acá no. Yo hablé con otros vecinos de otros barrios y que sepamos tampoco fueron convocados por la intendencia. Pero creo que hay que tomar las cosas con realismo, ¿no? ¿Qué es lo, cuál es la propuesta? ¿Cuáles son las promesas? La afectación del tren, para mí, digo, no se modifica con dos bancos y un cerco blando, digo, eso no va a sacar ni los ruidos, ni las vibraciones, ni llena el ojo, nada más, llena el ojo. Nada más. Bueno, nada más, Sonia, gracias por este tiempo, estamos en contacto. Y nosotros les agradecemos, gracias también por poder expresarnos, que no tenemos demasiadas oportunidades, pero siempre tenemos una oportunidad de expresión en relación a estos temas. Muy Muchas bien. Gracias a ustedes. Saludos por ahí. Muchas gracias, igualmente.